Mensaje de 200 medios comunitarios de toda la República Argentina para una vez más encontrarnos en este lugar que ya tiene las marcas de Unidas por la Cultura, que ya tiene el reclamo de toda la República Argentina. Parecía difícil allá por el 2017, 2018, cuando este reclamo empezó a gestarse como una bola de nieve, hasta que hoy está en todas las ciudades de la Argentina, está en todos los sitios del país y ya es una causa nacional. Una causa nacional que igual no pudo torcer todavía la agenda legislativa, que no logra la media sanción. Estamos a 4 meses de la sanción que se dio en diputados, el tiempo pasa demasiado rápido y estamos muy cerca de que los fondos caigan. Tenemos que abrir nuestro marco de alianzas, tenemos que sumar más sectores, tenemos que convencer y tenemos que hacer que todo el pueblo y toda la sociedad exija a sus funcionarios, a sus representantes, a sus dirigentes, a todas las organizaciones que estén en sus localidades, que esto ingrese al Congreso. Pocas sesiones, está realmente muy complicado y puede ponerse en juego no solamente lo que hablamos cuando hablamos de cultura, no solamente los medios comunitarios, sino la fortaleza de un sistema democrático que ha podido doblegar todos los discursos negacionistas, todas las características represivas después de la dictadura, gracias justamente a la comunicación cooperativa, comunitaria, el cine, las bibliotecas, o sea, de ahí sale todo aquello que nos representa y todo aquello que ha fortalecido justamente que las reglas puedan ser un poco más justas. Estamos en una situación de crisis muy complicada, pero eso no nos puede justamente doblegar. Tenemos que ser mejores, más creativos y más inteligentes a la hora de seguir con esta lucha. Hoy es un momento importante, la semana que viene vamos a volver y todas las semanas hasta que esto sea ley. Ya no hay tiempo, el tiempo se agota y a todos los senadores y senadoras les decimos elegirle a favor del pueblo, por favor.